El mensaje es claro. J-Double-F, hey, Dan, D, Tan. Mira, ahora Tan. Van a comprender el porqué de esta conexión. Somos testigos de las pretensiones opresoras. Había que juntar estos estilos. Somos rebeldes. Colombia, Gran Canaria, Las Palmas arde. Un parcero de Colombia, un teto de la Gran Canaria. Let's ready to fight. Real Soldier. Ready to die. Real soldier. Soldados de la palabra contra un mundo que dispara hacia un pueblo engañado sin chaleco antibalas, donde las mentiras calan y falsas promesas ganan. No hay tiempo para arrepentirse cuando la verdad emana. Después de globalizar tu opinión, lo esencial escasea: salud, educación, luego cómo te alimentas. Cambian tu economía, lo elegiste y te lamentas. Y es que no hay que fiarse de lo que sale en la prensa. Propaganda simple, si no compras ellos quiebran. Tus bolsillos alimentan las entrañas de la bestia. Empresarios subordinan todos los que aquí gobiernan. Su alianza te maneja como muñeco de feria. Sucumbes a su moda en su canto a la miseria. Te convierte en un producto que consume materias. Tu estatus te gobierna, vamos, lucha y no lo pierdas. Si no puedas ir al mall, ya razón pequeñas tiendas. Mira que se tumba, la onda que retumba. Banca y bancos al poder y tú para la tumba. Sabes que no abunda la gente que inunda. Manejan tu destino mientras tú estás de rumba. No. Resistencia y competencia tras la sed del cabello. Influencia del hip hop te traen el talento. Entra la revolución. Un parcero de Colombia, un techo de la Gran Canaria. Let's ready to fight. Real soldier. Hey yo. Bajo el control de un mando turbio y armas antidisturbios, no quieren revolución. ¿Cómo es que violencia y cárcel oprime nuestra razón? Cambian leyes poco a poco, así no verán su intención. Bancos y empresas van a hundir tu situación. Antes amigables, hoy planean tu desahucio. Quieren acabar contigo, pero haciéndolo despacio. Bajarán tu sanidad, educación, derechos y salarios. Tribunal de Inquisición, estilo monetario. 4 años gobernando por un sueldo vitalicio. Nuestro pueblo caminando al filo del precipicio. Un nuevo orden mundial con el pueblo en sodomía. No podrán parar millones cuando emerja la anarquía. Como una herida abierta en medio de la cirugía. Está el planeta en manos de un avaro y su alcancía. Cuando todos tengan hambre y no puedan calmar sus ansias, van a ser decapitados como los reyes en Francia. Bien cabrona, el estilo fresco que se mueve por mi zona. Le meto la rabia y ahora escucha como entona. Triste verlo todo y ahora mismo tú mismo te asombras. Y le respondo a los que quieren joder. Mira, yo respondo para los que quieren poder. Yo respondo a la Babilonia cruel. Un parcero de Colombia, un chacho de la Gran Canaria. Let's ready to fight. Real soldier. Un parcero de Colombia, un chacho de la Gran Canaria. We ready to die. Real soldier. Let's ready to fight. Real soldier. Un parcero de Colombia, un techo de la Gran Canaria. We ready to die. Real soldier. Para que todo cale, mira, para que todo coja. Mira, para que prendas en escena esa loca. Para que todo cale, mira, para que todo coja. Si no haces nada, eres parte del problema. Fight, fight, fight.